しまうほど自分のことを知りすぎてるから、いつからかぼくはもう逃げようとしてた。何もないのにとにかくずっと悲しくて。 てたまらなかった。こんな時代でありのままで生きていけるわけなんてなかったし、大切な君だけ幸せにもするだろう。でも僕は君を思うしかない、僕は君を思うしかない。伝えようとして空を眺め立ち止まる、肩を刺すかどうか迷うほどの雨、重い君のなさは僕のようだった。諦めながら生きてく毎日を、誰よりも愛されたいのに、一人になろうとしてたことも、大切な君のためだったよ。伝えたい気持ちは溢れてくるのに、言葉にすればするほど違ってゆく、それがもどかしい。悲しませてそれ、自分に自信がなかった。できるだけ一人で生きてきた。でも君だけが離せない、なぜ君だけが離せない。一人じゃないと理解してしまった。感情を抑えきれないと認めた時に、なぜ涙が出たのかはわからないけど、よく見れば青空も一色じゃない。その複雑さは心を映したようだ。未来へ向かうボートに乗って、オールで漕ぐ僕からすれば、後ろに進む僕には進む先は見えない。でも君が迎えに座って見ててくれるなら、どこにたどり着いたってたどり着かなかったとして、未来を想像すれば大体幸せだった。ああ好きだよ、君も僕を選ぶならもう話そうとしないよ。年を取り日が経って、言葉さえ失って二人過ごした日々を君が忘れてしまった。時も変わらず手を握りしめ、変わってゆく君を支えて、最後まで心で対話して守り優しさ与えてゆくよ。いつまでも君思うだろう、最後まで思い抜くだろう。一人じゃないと感じさせてみせるよ。言葉の意味を調べても、どれほど強くイメージしてみても、一人きりのままじゃ知れなかった、あの探してた愛は君そのものなんだ。 Hay que afinar la voz. A ver. Ahí sí. Así, pues sí. Ahí sí. Maldito sea. ¿Por qué me están spameando ahora? ¿Por qué? Ya, antes que diga alguien más. Bueno, gente, saludos a todos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Club 4 el día de hoy. Ya domingo 31 de enero, ya se nos fue enero. La verdad pasó muy rápido enero. En buen chileno, la cagó, pasó volando, no me di ni cuenta. pero bueno, les quiero dar la bienvenida a todos y darles una pequeña introducción al programa. ¿De qué se trata el Club 4? Bueno, gente, el Club 4 se trata de un programa 100% dedicado al conocimiento en música. Así que si usted es una persona que le gusta escuchar, no sé, canciones de openings o, por ejemplo, un par de canciones de vocales por ahí, estar en el lugar indicado, porque aquí les damos detalles sobre los grupos. Escuchamos canciones que no son tan conocidas y obviamente siempre vamos cambiando, o sea, vamos rotando grupo por grupo para que tengamos un repertorio gigante de música para no aburrirnos en la semana. Aunque sí estamos en la semana, así que bueno. A ver si me acuerdo. Voy a mandar un par de saludos al tiro. Saludos para el querido Tommy, que el Tommy se está presentando aquí. Dice, quería escuchar tu voz y ¡ay! Me mando un grito. Saludos para ti, Tommy, gracias por sintonizar. Me tenías que haber sintonizado antes, cabrón. Y el cabrón es por el tema de los mexicanos, ¿tú entiendes? También saludos para mi estimado Jordi Alejandro, que ya se está reportando aquí. Saludos, hola Jordi, hola. No pensé que iba a estar gente el domingo, ¿verdad? Era un domingo bastante relajado, así que no pensé que había nadie. Poliqué y como, nadie llega. Bueno, será pura música. No era lo que hacer. También saludos para mi estimada Jigoku, que ya me está aquí molestando con unos temas internos. Jigoku, no hables, no digas nada. Calla. Y a ver, también saludos para el estimado Glassrod, que se acaba de unir al grupo, cabrón. Glassrod, ¿qué? Meses que no te veo. Meses. Ah. Sí, está ahí. Más perdido que la chucha. ¿Dónde estaba ahí? Dice. Puta pega. Está ahí trabajando, Dios mío. Saludos para ti, estimado. Menos mal que volviste. Se te extrañaba, en verdad que a ti también te extraña un poco. Un poco bastante. Así que. Menos mal que volviste. Menos mal, cabrón. Y también saludos para la estimada Ana Moya. Dice, hola, buenas tardes, aquí reportándome desde mi casa. Un poquito, o sea, enfermo. ¿Está bien enfermo? Dios mío. ¿Podrías poner la canción de Deja Vu de Wasi? Ah, ¿te gustó la canción? ¿Te gustó? Del programa anterior. Para sentirme mejor y, por supuesto, con la correspondiente dedicatoria para JMCC. Gracias, linda tarde. Gracias a ti, Ana, por mandar tu pedido ya. Recuerde, gente, para todos los nuevos, los ya habitual escuchas del programa, los pedidos se hacen por las siguientes medios. Si usted es una persona conocedora o quiere escuchar alguna opinión, puede mandarlo a través del grupo de Facebook del Club 4, así que váyase a la página principal de Radio NM Nexus, apriete clic al pequeño banner de Facebook, lo manda directo, felicito, dice, yo lo acepto enseguida y en el correo pendiente post usted escribe. O si quiere me manda un link, porque el link me facilita, pero pues, la de Ana ya la tengo, así que no hay problema. También puede hacerlo a través del tablero de pedidos. Si usted, persona común y corriente, aburrida este día domingo, no tiene nada que hacer y no quiere unirse a este grupo, puede irse a la parte superior de la página de Radio NM Nexus, la parte azul donde dice inicio, foros, chat, zona de pedidos. Aprieta clic en zona de pedidos. No es lo que sale abajo, en zona de pedidos. Rellena el formulario, nickname, ubicación, pedido, más comentario. Y lo estaré buscando en cuanto pueda. Ah, por Dios. Me perdonarán si entré muy energético, pero me puse feliz al ver un spameo constante en un momento donde yo estaba aburrido. Muchas gracias. Tommy, hoy día me vas a tener que comentar el puto tema. Yo sé que tú eres un conocedor de manga, así que el tema de hoy es manga. Me parece. Aquí también saludos para mi querido Ángel Luis, que ya se está reportando. Dice, hola gente pervertida, y manda una carita bien suculentosa. Saludos para ti. Espero que también comentes el tema, así que... Bueno. El Glass Rock está trabajando como negro, dice aquí. De Kid Jordi le manda un meme. Dice, policía, sí. Quieren cerrar las vacaciones por exceso de racismo. En todo caso, pensando que las vacaciones de verano duran 2 meses, ya se nos fue uno. Ya se nos fue un puto mes aquí en Chile. Ya nos queda febrero y luego marzo, ya a empezar de nuevo a laborar, estudiar para los que ingresen en la universidad, para los chicos que vuelven al colegio, se tienen que levantar temprano. Puta vida. Puta. Creo que en México ya entraron, así que... soporten. Soporten, viejo. Soporten. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Yo estoy trabajando, así que me estoy relajado, en verdad. Dedico todo mi tiempo al programa. Así que espero que el día de hoy sea de su gusto. Ya. Como iba contando, en el programa del día de hoy, gente, como se me ocurrió la magnífica idea y ciertos chicos de Chile me enviaron un pedido de Nico Touches the Ball, se me ocurrió, ¿por qué no poner Nico Touches the Ball para un programa casi completo? Que no viene de mal, porque siempre es bien recibido. Así que el día de hoy tenemos preparado lo mejor de estos chicos. A ver, les comento un tema que les debe sonar un poquillo. De verdad, voy a sacarle un segundo a la palestra para que puedan escuchar, porque mi versión es distinta, no es la misma, no es la canción clásica. Porque si pongo la canción clásica, pues no tiene ni un puto sentido escuchar el programa. Escuchar música de calidad. A ver, si lo puedo poner aquí. A ver, escuchen un poquito, a ver si conocen esta canción. ¿Les suena? Les tengo preparado un hermoso programa el día, así que espero que los disfruten. Y además, entre toda esta conmoción de Nico Touches the Ball, el día viernes también se me ocurrió otro grupo que puede venir y puede partir Madax a todos. Así que... a ver si tengo una canción por aquí. A ver, a ver. ¿Dónde tengo el puro? Sí, tengo mis carpetas para tener esto. A ver. ¿Y nuestro segundo invitado? Para el día de hoy. Seguramente lo van a conocer. Pero escucho un poco. ¿Lo conocen? Así que gente, eso tenemos preparado para el día de hoy. Nuestro invitado es Nico Touches the Ball y Supercell. Así que esperemos que sea de su gusto. Tommy dice maldito. Tommy, lo siento, pero tenía que ponerla. A ver. Digo que dice, yo comienzo mañana las clases, no te quejes. No me quejo. Yo no entro a clases, así que no me quejo. Yo me quejo por los demás. La gente no quiere ir a estudiar. Digo, tú no quieres estudiar, nadie quiere estudiar. El colegio hace mal. El colegio hace muy mal. ¿Verdad, Tommy? Ah, ya. A todo esto, Tommy es un amigo muy cercano a mí. Por cierto, no lo conocía. A ver, ¿quién más se reporta aquí? En verdad voy a ver los likes porque sí. Los likes también corresponden a personas que se reportan. Aquí Rito se reporta con un like, un suculento like. A ver. Si me acuerdo que más. Sam Salvador Ponce también se reporta con un suculento like. Y Cristian Araneda se reporta bastante por ahí. Saludos para ellos, espero que estén en sintonía de la radio. Y espero que sea el gusto del programa el día de hoy. A ver. Van a tener que esperar un poco porque. Entre tanto mensaje explotó. A ver. Glass Rock. Ya nos mandan pedidos. Dice, mi pedido sería para aportar el tema. Tokyo Dreamer. ¿Esto es dónde? La sorpresa, ¿dónde es este tema de grupo, banda? ¡Ah! De Nico, ¿verdad? ¡Oh! Deja ver si la tengo lista, ¿no? No creo. No creo que la tenga agregada, ¿eh? No. A ver. Si la tengo, si no voy a tener que descargarla, tío. No la tengo. No, bastante mis canciones de media hora. No la tengo. Bueno, la voy a tener que descargar. Ya, pero te la voy a descargar. A ver, aquí lo mandan muchos memes. Aquí Luis lo publicó en la foto del Bridge Crow de la serie que suena ahora, de fondo. A ver, ¿qué más? Jordi sigue mandando memes. Por Dios. A ver, aquí Aimer de Reja Chiniai se reporta. Creo que lo dije bien. Dice, hola, buenas tardes, saludos desde Perú. Saludos para ti y para toda la gente de Perú. Y porfa, poneme el primer ending de Yuri. A ver, la voy a descargar enseguida. Espérenme, antes que me explote. No me explote, por favor, no me explote. A ver. Sí, ya me di cuenta, Castro. Sé que es de Nico. A ver. El tema de MMM. ¿Qué MMM? Ya. Voy a intentar tenerla. En verdad, si me pasé yo el link, me facilité la vida y me dejé más rápido. Así que. Pásamelo, por favor. Pásamelo. El suculento link. Pásale el cel. A ver, aquí Sam se reporta a San Salvador Ponce. Dice, hola a todos, saludos desde Perú. Saludos para el locutor del programa. Ay, gracias, qué lindo. Tu voz suena kawaii. Me está diciendo kawaii a mí. Yo no soy kawaii. No me digas eso. Aquí los pide. Mi canción favorita es la del anime de Gintama Oden. A ver, voy a buscarlo. Gracias Tommy. Ay, por Dios. A ver. En verdad, yo creo que voy a tener que hacer un corte. Que me dan. Ay, que me da calor. En verdad hace un calor horrible en Santiago. Horrible. Pero ¿qué me pasó a mí? Oh, meme. El video. A ver. Ah, pero este el capítulo, Dios mío, chico, no, o sea, no. No lo quiero ver de nuevo, no, por favor, no. Ay. ¿Sienten mi estrés? Sí, estoy un poco estresado. Pero por favor, no me pames tanto. Tranquilidad, ante todo, tranquilidad. No me coman. Dice, tengo muchos memes. Pero... es como para todo un mes. ¿En serio? ¡No hagan guerras de memes, por favor! ¡No! De nuevo, no, esto no es Bombori. ¡Por Dios! A ver. No sé si van a tener que dar un tiempo para... hacer todo lo que quiero hacer. En verdad estaba pensando... No sé si le parezca mal. Me gustaría que opinaran al tiro en el post. Que empecemos enseguida con Super Show mientras descargo sus pedidos. Los tengo listos, luego vamos con el bloque de pedidos y finalmente terminamos con Nico. No sé si les parezca, así que me gustaría que comentaran ahí. Jigoku, Mensaje para ti y tu querido amigo. Recuerda que hay otra página para escuchar la radio. Si alguno de sus amigos tiene problemas para sintonizar la radio, recuerde que está en la página en vivo.radioanimenexus.net. Recuerden que... no, punto MX, rayos. Las dos sirven. En verdad, en vivo puede ver el disquito girando, es bastante entretenido. Tampoco puede, chica madre. Ah, pero bueno. ¡Ah, mucho espacio! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Ay, Dios mío! Incluso me sube la temperatura del cuerpo. Ah, pero bueno. Ya. En verdad, vamos a encender el día de hoy los ánimos, ya que están tan prendidos. Les tengo algo preparado. Se lo prometí el jueves. No alcanzamos por el tema de que había muchos pedidos. Así que el día de hoy tenemos a este grupo que a mucha gente le gusta, que viene con un ritmo sensual. Es una orquesta. Estamos hablando de los chicos de Escapara, Tokyo Ska Paradise Orchestra, que esta vez nos traen un exitazo. Espero que sea de su gusto. Vamos y volvemos. Can't get it.

Ay, nada que hacer. Bueno, gente, ya hemos vuelto después de ese corte musical que espero que haya sido mucho de su agrado. Estuvimos escuchando tres cancioncitas de los chicos de Escapara. En este caso fueron las siguientes canciones. A ver si me acuerdo del nombre. Ay, no. ¿Verdad? El puto programa no me deja leer. Tasogure o Asuguneko. Canción interpretada, donde nuestra queridísima Nakano Yoshie puso su voz, además de los chicos de Lo que está. Luego vino una canción Blue Mountain y finalmente Canary Bakisora. Así que espero que hayan sido de su agrado y gusto, obviamente. Recién estaba contando el Tommy. Todo mi repertorio tiene como ese toque de... Si no tiene el estribillo pegajosa, no la pongo. No la elijo. A no ser que sea un clásico. Pero pasa alrededor de 4 horas de... Bueno, entre descargar discografía y escuchar todos los putos discos y singles que hay. Además de los indies que salen de repente y... Estos crossovers, ¿se pueden llamar? No, ¿cómo se llaman? Interpretaciones de otros autores que hacen algunos artistas. Así que, para que vean el tiempo libre que tengo. Aquí Ángel Luis pide en los comentarios que alguien le puede contar el chiste. Yo no me sé ni un chiste, así que no te puedo contar ninguno. No me sé ni uno. Soy malo para el chiste. Muy malo para el chiste. A ver. Ya tengo los pedidos listos, gente. Están todos preparadísimos. Y en verdad ya ahora iba a publicar el tema para hablar. Así que espérenme un tantito. A ver si me acuerdo cómo era. que la busqué hace rato la imagen y ¡oh! Se me perdió. Siempre se me pierden las cosas. Soy muy bueno con la música, pero soy muy malo con búsquedas y hablar, así que... Ah, ténganme paciencia, por favor. Ténganme paciencia. A ver... El Jonah no estaba unido al grupo. ¿Viste tú, cabrón? No estabas en el grupo, pero sí está en Bumble. En Bumble sí estás, pero aquí, en mi programa, no estás. Me acabo de dar cuenta. Lo voy a anotar en mi agenda. Agendita de gente que no está en el grupo. Bueno, gente. Como le ibas diciendo, además de la buena música del día de hoy, tengo un pequeño tema para la conversación, porque yo sé que ustedes son conocedores y son lectores, sobre todo. yo sé que Jigoku lee bastante, yo sé que Tommy lee bastante. No sé si Glassrock y Jordi, Ángel Luis lean bastantes mangas, pero bueno, espero que por lo menos tengan algo por ahí que lean. ¿Qué van a publicar ahora después? Denme unos segundos. Mira, ya se reportó Hard Life. This... Saludos, Jabro. Mi conexión es shit, es mierda. Así que por eso es que la tratosa. No, tú tranquilo, mijo, tú tranquilo. Menos mal que llegaste. Te estaba esperando. Así que, saludos para ti. Gracias por sintonizar. Ya, como iba comentando, el tema para el día de hoy, gente, era el siguiente. Yo sé que todos ustedes son muy lectores de muchos mangas de distintos géneros. Así que esta es mi pregunta. ¿Cuál manga crees tú? Da lo mismo la trayectoria de este manga. Que merece una animación ya. Ahora, ya. Esta es una serie épica. Tiene buenos personajes. Y solamente les falta ser animada para que sea un éxito y tenga el hit que se merece. Me gustaría saber su opinión. Haré un post ahora así, para que no comenten más el post de pedido. Están comentando el post de pedido. Y me... Tengo una alarma. Tengo una alarma. Está mal. Salud para ti, Juan, ya se reportó, mira. Estaba esperando. Estaba esperando, cabrón. Y eso, pues, gente, me gustaría saber para usted cuál es ese manga que se merece. Por ejemplo, una continuación. O simplemente se merece una animación ya. Ya tiene su tiempo y ya merece en este momento ya. Que verlo en el. En un estudio decente. Ya no tratando mal a Pierrot. Obviamente a Pierrot y entre otras. Digo, otros estudios. ¿Cuál es? No me acuerdo muy bien. Tengo la duda. No sé si era Bleach. O era otra serie. Pero era. Esta serie fue animada por el estudio Pierrot. O fue por Madhouse. No me acuerdo todavía. Tengo la duda. La tengo en la mente. El otro día estaba viendo Bleach y me acordé. Vi los créditos y me acordé. Ya va. Ese es el tema para el día de hoy, gente. Espero que comenten. En algún momento lo haré. Mientras vamos con los pedidos. Así para no acordar. A ver, quiero ver si no hay otro pedido. Porque si no voy a la corte de pedidos y me faltan. ¡Ay! Ay, que no pusiste mi pedido y ay, chingada madre. A ver. No hay nada. Puede que llegue ahora uno, pero después lo pondremos. Sí, siempre tiene ahí espacio para mí. Lo vamos con los pedidos, gente. Lo vamos con esto que es el opening 5 de Gintama, Oden. Espero que sea de su grado. Vamos y volvemos. Amarillo sola, 放送中。 モリモリ噛んだかなんて気にしないない棚ボタボタもちもち好き餅つけ食いしん坊でいきますよ。はいはいはいはいはいはいはいはいうーイェイ。いきなりむちゃむぎちゃっかり寝たふり打てないくらいじゃ崩せないない。ちょっぴり強がりなんでもありあり本当はないけど大丈夫。寂しい時はすぐ会いに行くから隠し事はなしだよ。一人じゃやっぱりつまんない。みんなで行こうよ、レッツゴー。いつもミラクル信じてミラクル心は晴れ晴れ満開。今日も明日もゴリゆきゆきゆきいつでもマイペースで行きましょう。はい、今ミラクル迷わずミラクル愛して探せて満開。君と毎日会えるこの奇跡大好き思い君に伝えるよ。はい、ドバドバ妄想モードに突入よよ。ブラブラほらほら脱いだらすごいの。おどき勝負はダメですよ。失敗ばっかりがっかりしょんぼりめげずにせーのでいきますよ。ツッコミ愛神サリカミマリカミ主役はやっぱり私です。足りないことばかりいつでももっと止められないくらい。1に妄想、2に妄想、3子はなくて5に妄想。そうよミラクルくじけずミラクル恋して夢見て全開。ずっとずっとでまったりゆりゆり一緒にマイペースで行きましょう。ほらミラクル来たこれミラクル愛してばっちり満開。君にドキドキこの胸あふれる思いを伝えてもいいですか。はい、 消えて現わ 「超えられないボーダーライン」 る自分で選んだ道なんだからって誰にも頼れずに一人ぼっちで戦ってるプライドや夢を守るため僕らは笑う無理して笑うけどでもね涙を流した君にしか迎えられない明日がある見守ってるから大丈夫焦らなくたって大丈夫生きてゆく中で人は皆幾千もの自分に出会うそうして大人になっていくぶつけられた分だけ強くなる涙じゃ変わらないでも君は変わってゆけるさそう僕もちっぽけでも踏み出してゆくよ胸を張って君だけじゃない僕ら一人じゃないした君にしか浮かべられない笑顔がある転んで泣いても大丈夫素直になっても大丈夫生きてゆくだけで人は皆数えきれないほど乗り越えるんだから大丈夫こぼれ落ちた分だけ強くなる強くなる強くなれる大丈夫 Y bueno, gente, hemos vuelto después de este corte de pedidos, que eran bastantes pedidos, así que... ¡Ay, por Dios! En verdad, ya pasamos la hora del programa. Me gusta recalcar esto, muchas gracias a todos los que están sintonizando el programa del día de hoy. Veo que la audiencia va subiendo, así que me hace muy feliz. Gracias por preferir este programa este día domingo. Y vamos con el tema. La pregunta del día de hoy, como puse en el pequeño grupo de... el Club 4 en Facebook, es la siguiente. Dice, ¿cuál manga... perdón. ¿Cuál manga crees tú que merece ya que lo animen? O sea, que hagan ya la animación del correspondiente manga. O continúen un manga o le haga una remasterización a cierto manga. Aquí mi estimado Jordi ya comenta, dice que Nietzsche, el discípulo más fuerte, es una continuación. Sí, una continuación se le vería muy bien a Kenichi. Es que la parte que sigue desde donde terminó la serie. A ver, Glassrook nos comenta Iger, a mi parecer una de las que debería ser animada ya. Y de pasar le modifican un poquito la historia. Puntualmente aclarar el desenlace que quedó bastante insípido. Hay que hacer unos cambios, pero no creo que venga, pero la ilusión siempre. ¿O no? Aquí Jordi me dice World Screen, un buen World Action, no le vendría mal. Y Allrounder Meguru dice que este anime es de género de artes marciales mixtas. Dice que se publicaba en la misma revista que Espíritu de Lucha. Aquí el Jordi justo y también el Tommy dicen que Berserk, ya viene. Y en 3D van a ver la sangre, esas peleas épicas. Falta poco. Espérense. Falta poco. Aquí dice Classroom. Otro sería Uckholder. Que no lo conozco. Dice que es un shonen bastante amplio. ¡Ah! ¡Sí lo tengo en mi lista! Tengo que leerlo. ¿Ah? Aquí Tommy dice el cuerpo de Goods. En 3D. Tommy, por favor, deja de calentarte con esto. Por Dios. Ya. Hola, Moya le dice: hola a todos. Manga actualmente comencé a leer el de Deadman and Warlord. También de la serie. Primero vi el anime y me gustaría una continuación. Otro que está en mi lista de pendientes es Life is Money. Quisiera que realmente sacaran la animación. Saludos. Saludos para Diana. Espero que te haya gustado la canción, y sí, Life is Money, léanlo, es muy bueno. En verdad tiene mucho para anime. Yo creo que sería un exitazo en estos tiempos, donde la gente busca algo distinto. Y aquí llegó Sergio Dávila, un locutor, amigo locutor, del programa Los Días Lunes. A ver si me acuerdo del nombre, porque estoy en el grupo, pero se me olvida el nombre siempre. Pero suya. No me acuerdo tu nombre, el sinónimo en el programa, si me lo dices. Te hago promoción, tú sabes. En verdad yo escucho, yo lo subía muchas veces, pero nunca comento, siempre me quedo ahí escuchando y tienen un punto de vista bastante crítico, me gusta que te escuchen. Dice Chichika Loli, no, bueno, de... mi padre es una loli. Creo que le leí. Es tan estúpida la idea que podría funcionar. Yo siempre dije que Monster Musume sería anime por el 2012 cuando estaba en la escuela. Y Agumon, Okami Shoujo, con un formato corto. Gracias por tu comentario, Sergio. Gracias por participar en el programa. Aquí Jordi repite World Screen de nuevo. Lo quiere. Quiere la animación. ¿Qué le dijo? Algún día llegará, tranquilo. Lazarus nos comenta aquí también que sería bueno una continuación de Beachum. ¿Verdad? Yo también creo que sería bueno. Pero aunque sabe, algunas continuaciones nunca llegan. Ay, solamente uno espera para sufrir más. Aquí Hardplay nos comenta: todos los mangas que sigo ya tuvieron animación. Monster Musume, To Love Ru, Nisekoi, Kaminomi, Akame ga Kill. Y quisiera algo Y si tuviera algo, sería la segunda temporada de Led o la reanimación de Lost and Masked Vampire. Esa serie es muy buena, en verdad. Un amigo que no es un otaku, que no le gusta la animación como esa, yo le pasé este anime. Y este tipo se quedó pegado literalmente con la serie. En verdad, es su waifu. Es su waifu la protagonista de la serie. Y, Dios mío, me habla todos los días. Me gusta si está el manga nuevo y tal. A ver. Aquí no se lo comenta. Hay dos mangas que leí que estaban bastante bien, pero creo que tienen muy pocos capítulos. Que son. ¿Cómo se funciona? No sé cómo se funciona. Death of the. Sería así. Y. Tabutat. Muy buenas a mi parecer, lo comenta. También Sergio dice que. Así, por joda, por ver qué son capaces de hacer con este manga, Boku Gear, por la cuarta animación que hicieron, creo que hicieron una cuarta animación. Me acuerdo de algo. Pero es muy buen show. Chippy, es muy bueno, en verdad yo voy al tiempo, voy al pie con el manga. Tiene de todo. De todo, gente. Si le gusta el show, léalo. Es interesante y tiene. Ese toque de humor en cada capítulo. Y es bastante bueno. Y realmente es como. ¡Ah! Explota de la emoción. Explota. A ver. Aquí Clásico lo comenta. Aunque me doy por pagado cuando me entere de Big Order. ¿Tendría anime? ¿Tiene? ¿Va a tener? ¿O no? Que no mereciste. No merece. Aquí dice que me dice que es orphan. Y yo así, joven. Tranquilo, mijo, tranquilo. Saludos para ti. Gente, si tenéis es un programa de. Que lo subía los días lunes. A las 5 pm, hora del centro de México. Aquí en Chile tenían las 20 horas, así que sintonicen, no sean más. Tienen un buen. No, ¿cómo decirlo? Una muy buena crítica a las series. Y todo lo que recomiendan, a todos los temas. En verdad tiene 3 temas por programa. Así que. Échenle una mirada ahí. Y. Escúchenlo. A ver. Aquí Claudia Cris le manda un mensaje. Hola, buenas noches sobre el tema. Disculpa, será una respuesta larga. Buenas noches. A ver, Claudia, ¿de dónde eres? Porque se me dicen buenas noches y aquí es tarde. En México también es tarde. Me gustaría saber de dónde eres. Si no, ay por Dios, me pierdo. Aquí Jordi me dice, ¿qué opinarías de Malcolm in the Middle versión anime? Malcolm en anime. No, no lo quiero, me gusta mucho la serie, no lo cambiaría nada. Está muy bien hecha, es fantástico Malcolm. ¿Verdad? Los días, los domingos, hoy tienen el almuerzo, alrededor de la 1 aquí en Chile, dan Malcolm. Y es mi panorama. Entre Chavo y Malcolm sobre todo. Le gana todo. Como iba leyendo, Claudia Cris dice, hola, buenas noches. Sobre el tema, disculpa, será una respuesta larga. Los mangas que merecen un anime son para mí. Para uno, Seretsu, que trata sobre el rey Richard, el tercero, uno de los mejores mangas que he leído. Akuma to Love Song es un romance manga sobre una chica que es muy honesta. Handakun es un spin-off del anime de Baraka. ¡Oh, sí lo he leído! Es del protagonista. El spin-off de esa serie es muy buena. Tokyo Re. Esperemos que no la haga Pierrot. A ver, si no me pierdo. Adekan. No sé cómo resumir este manga, pero es muy bueno. Vassalord es sobre vampiros. Todos los mangas de Kaori Yuki. Sé que son muy buenos. Y por último podrían terminar Dead Man and Warden and Evitune. Ay, disculpa, de Alemania. ¡Salud, mija! Saludos para ti y gracias por comentar el tema. Espero verte otro día aquí en tu cuadro. Y bienvenida, sobre todo, bienvenida. A ver. Como estoy viendo que ya perdí 13 minutos. Bueno, no perdí 13 minutos, pero los comenté. Ya hemos cerrado el tema del día por ahora, porque recuerden, hoy tenemos especial, así que los vamos a ir de lleno. Recuerden, hoy día tenemos nuestra media horita de Super Soul y nuestra media hora de Micro Touches de Walls. Así que vamos a empezar enseguida. A ver si el pequeño programa no me falla. Vamos con este temazo que se llama Kimi no Shirenai Monogatari de Super Soul. Volvemos en un rato. Espero que sea de su gusto. ¡Vamos y volvemos! していて笑った ¡Suscríbete So 「君は Thank you. も溶けそうな灼熱の部屋の中はポンコツの太陽願い今日はほっといてよポンワイドショー端から端までくらいは大だよ夢がノーノーノー期待して再会の占い仲も埋め慣れたモンスター本音はいつだって僕が作った檻の中 思いも It's 白黒のステッカーで大事なものを僕らは隠してしまっていた。だからの石より花より星の明かりより綺麗な夢という名のホロフラムをざわめきをはみ出して逆らっていつか描いた風景、悔しさも寂しさも get it so very high. 理屈や決まりにゃこの最低を振り Goodbye Adios Ciao SlideShare。この魂が尽きるまで消えない痛みを抱えたとしたって、yeah、悲しみが尽きる日までもう全部その手が掴んでいくんだぜ、yeah、朝もやの奥に見えYeah